Ayer introducimos el transistor MOS, ¿no? Vimos prácticamente que un transistor MOS es una estructura compleja formada superimponiendo distintos tipos de materiales, ¿no? Básicamente semiconductor, óxido y polisilicio. El término MOS, de hecho, significa Metal Oxide Semiconductor, ¿no? Metal óxido semiconductor. Se ha mantenido por razones históricas, ¿no? Ya que hoy en día el metal ha sido sustituido por una capa de polisilicio que, como os he dicho ayer, es una estructura policristalina del silicio que tiene un comportamiento muy parecido al comportamiento del metal, al comportamiento físico del metal. La estructura, fijaos, se caracteriza por cuatro electrodos, ¿no? Un surtidor, un drenador, una puerta y un sustrato, ¿no? Que tienen que ser oportunamente polarizados para que el transistor funcione. Como podéis ver, también la estructura es perfectamente simétrica, es decir, que teóricamente es imposible distinguir entre surtidor y drenador. ¿Cómo podemos distinguir estos tipos de electrodos, ¿no? Normalmente, en un transistor MOS de canal N, el surtidor es siempre aquel electrodo que está al potencial más bajo respecto al drenador. Por otro lado, en un transistor MOS de tipo P, el surtidor es aquel electrodo que está siempre a un potencial más alto respecto al drenador. ¿Por qué estos transistores tienen un comportamiento dual, como hemos visto ayer? Entonces, cuando el MOS no está, cuando no aplicamos ninguna tensión de puerta, no existe ningún canal. Para que haya conducción, hemos visto que tenemos que aplicar una tensión de puerta positiva para que se cree en la región del sustrato, justo por debajo de la capa de óxido, una región de inversión, es decir, una zona en que se invierte la polaridad del canal. En un transistor de tipo NMOS se creará en el sustrato de tipo P un canal de tipo N. Por otro lado, en un transistor de tipo PMOS se creará en el sustrato de tipo N un canal de tipo P que une los electrodos de drenador y surtidor. Desde el punto de vista físico, perdón, desde el punto de vista del circuito, un transistor MOS hemos visto que se comporta como un generador de corriente pilotado en tensión, ¿no? La tensión de pilotaje, la tensión de puerta, y prácticamente aplicando una tensión de puerta superior a una tensión dada, que es la tensión de umbral del transistor, se puede haber una corriente, un flujo de cargas entre el surtidor y el drenador, ¿no? Siempre que hay una diferencia de potencial entre estos dos electrodos. Entonces vimos también que el transistor es un dispositivo fortemente no lineal, ¿no? Empezamos a construir las características tensión corriente de este dispositivo y vimos prácticamente que en el plano IDVDS se puede identificar tres regiones de funcionamiento, ¿no? La región de corte, de interdicción o cutoff, que se obtiene cuando VGS es menor de la tensión de umbral, ¿vale? En este caso no se aprecia corriente, ¿vale? Por la corriente del drenador es nula. Una región lineal, ¿vale? En esta región lineal, conocida también como región tríodo o región ómica, El comportamiento del transistor es aproximadamente lineal, es decir, existe una relación lineal entre la tensión VDS y la corriente, ¿no? Por lo tanto, el transistor se comporta como una resistencia, ¿no? ¿Cuándo estamos en región lineal? Cuando la tensión VDS entre detonador y surtidor es menor de una tensión que es la tensión de overdrive. Os recuerdo que la tensión de overdrive es aquel valor de VDS que me lleva al estrangulamiento del canal, ¿no? Es decir, es mi tensión de pinch-off. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre detonador y surtidor para la que el canal se estrangula en proximidad del detonador del transistor. Esta condición, vimos ayer, corresponde a la condición en que circula la máxima corriente entre drenador y surtidor. Por otro lado, cuando VDS es mayor o igual a la tensión de overdrive, veo que mi dispositivo se comporta como un generador de corriente, en que fluye una corriente constante e independiente de la diferencia de potencial entre drenador y surtidor, ¿no? Esta región se llama región de saturación, ¿no? ¿Por qué? Porque satura el valor de la corriente, que es máximo. Entonces también construimos las ecuaciones en región lineal, en región de saturación. Y vimos prácticamente que las corrientes en mi transistor, pues, ¿de qué dependen, ¿no? Dependen de un término Kn', que es la transconductancia de proceso, de la relación de aspecto del transistor W partido L, ¿no? El transistor es un dispositivo tridimensional caracterizado por una longitud L de canal, es decir, el espacio que separa el surtidor y el drenador, y una anchura W de canal, ¿no? Por lo tanto, modificando sus características geométricas, podemos generar la corriente que queremos. Y también dependen de la polarización a través de la VGS, ¿no? De la diferencia de potencial entre puerta y surtidor, ¿no? Y hallamos las dos expresiones que nos dan la corriente en región lineal triodo y en región de saturación. Obviamente, VGS menos VTN es, por definición, el overdrive de a la que funciona mi transistor, ¿no? Por lo tanto, puedo expresar ambas ecuaciones en función de esta tensión de overdrive. También es interesante notar que prácticamente la dependencia de la corriente del overdrive es cuadrática. De acuerdo, por lo tanto, en la región de saturación, mi corriente es proporcional al cuadrado de la tensión de overdrive. Entonces, aquí vemos prácticamente resumido en este esquema cuáles son las condiciones que garantizan que mi transistor opere en saturación, ¿no? Porque veremos que en los circuitos analógicos yo quiero que mi transistor esté saturado para que funcione como un amplificador. Entonces, fijaos, mi transistor, por ejemplo, un NMOS, es, como os he dicho, un dispositivo formado por caracterizado por tres electrodos, puerta, drenador y surtidor. Estamos de momento no estamos considerando el sustrato, ¿vale? Yo puedo ver este dispositivo como una malla, ¿no? Fijaos, caracterizado por tres tensiones: la VGS, la VDS y la VGD. ¿Vale? Estas son las tres tensiones que caracterizan esta malla formada por el transistor. Entonces, aquí, aplicando el método de las mallas, que veo que la VDS es simplemente igual a VGS menos VGD, ¿no? VDS es igual a VGS menos VGD. Y esto es claro, ¿no? Entonces, fijaos, si observo que VGS es igual a VG menos VS, y VGD es igual a VG menos VD. Por lo tanto, fijaos, aquí que tengo VG menos VS menos VG más VD. ¿De acuerdo? Por lo tanto, VDS. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esta gráfica resume las condiciones que permiten que mi transistor trabaje en saturación, ¿no? Por lo tanto, mi VGS tiene que ser igual a la tensión de umbral más el overdrive. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa por la VDS, ¿no? Hemos visto que la VDS tiene que ser por lo menos igual a la tensión de overdrive para que el transistor esté saturado. Es decir, que tengo que llegar por lo menos a la tensión de estrangulamiento de mi canal, ¿no? Entonces, esto significa que la VGD para que el transistor esté saturado tiene que ser por lo menos, como mucho, igual a la VTM, ¿no? Porque la VDS puede variar, puede ser una tensión mayor o igual del overdrive. Entonces, aquí vemos cuáles son las condiciones de tensión en los tres lados de la malla para que mi transistor esté saturado, ¿no? VGS igual a tensión de overdrive más VTN, VDS mayor igual al overdrive, y VGD menor igual a VTN, como mucho VTN, ¿de acuerdo? Estas son las tres condiciones que garantizan que mi transistor esté saturado. Tal como os comenté la vez pasada, obviamente, mi transistor está caracterizado por una familia de curvas, ¿no? En la transparencia anterior solo pinté una por un determinado valor de la tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, puedo caracterizar el funcionamiento del dispositivo con una serie de curvas que dependen de la tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, fijando la tensión de overdrive, yo puedo escoger en qué punto de mis características mi transistor tiene que funcionar. Si os fijáis, pues hemos encontrado la vez justo en hace pocas transparencias que hay una diferencia cuadrática entre la corriente de saturación y la tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, las curvas, como podéis ver en la figura, no son equidistantes, ¿no? Sino que la distancia va aumentando cuadráticamente con la tensión de overdrive. Entonces, se dice que el transistor sigue una ley cuadrática, ¿de acuerdo? Es decir, que la corriente depende cuadráticamente de la tensión de overdrive. Esto no es cierto para todas las tecnologías, ¿no? Este comportamiento es típico de procesos antiguos, ¿no? En las nuevas tecnologías nanométricas, en que la longitud del canal es del orden de nanómetros, existe una relación más bien lineal entre corriente y tensión de overdrive, ¿no? Por lo tanto, veremos que prácticamente la distancia entre las distintas curvas aumenta linealmente y no cuadráticamente con el overdrive. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la relación entre la corriente del regulador y la VGS. Entonces, lo vemos aquí. Pues la corriente aumenta cuadráticamente con la tensión de overdrive, por lo tanto, con la VGS. Entonces, esto significa que la relación ID-VGS será una parábola con la concavidad hacia arriba. Obviamente, yo tengo una corriente ID que es distinta de cero solo cuando la VGS supera la tensión de umbral, ¿no? Por lo tanto, hasta para VGS menores iguales de VTN, mi corriente será aproximadamente cero y luego aumentará cuadráticamente. También puedo escoger representar esta curva en función del overdrive en vez que de la VGS, ¿no? Esto significa simplemente aplicar un cambio de escala. Si le represento en función del overdrive, tendré mi cero en correspondencia de VTN, ¿no? Pero las cosas no cambian. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la corriente en saturación. Hemos visto que es un medio que n primo W partido L por la tensión de overdrive al cuadrado, donde KN' hemos visto que es la transconductancia del proceso de fabricación, ¿vale? Ese es un parámetro que proporciona el fabricante de la tecnología. Yo no puedo cambiar, ¿vale? Eso es típico de una tecnología, ¿vale? Las únicas cosas que yo puedo hacer, yo diseñador, es cambiar la relación de aspecto y diseñar una polarización para que adecuada, por lo tanto diseñar el overdrive para obtener la corriente que quiero. KN', ¿cómo se obtiene? ¿No? KN' es el producto de dos parámetros tecnológicos importantes, ¿no? La movilidad, mu n, en este caso estamos considerando un transistor NMOS de los portadores, es decir, electrones, y CEOX, que es la capacidad de óxido, del óxido de puerta por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces, KN' se suele medir en microamperios por voltios a la menos 2, mientras que las movilidades se suelen medir normalmente en centímetros al cuadrado, voltios a la menos 1, segundos a la menos 1. Y CEOX, capacidad de la capa de óxido, en femtofaradios por micra a la menos 2. Todos estos son parámetros tecnológicos, ¿no? Como veremos, son parámetros PAES, ¿no? Cuando simularemos un transistor MOS, tendremos que incluir, veremos, un fichero de tecnología en el que están especificados todos estos parámetros. Y luego será el simulador que resolverá automáticamente estas ecuaciones, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es construir unas ecuaciones que representan un modelo SPICE de mi transistor, ¿no? Sin embargo, estas ecuaciones que estoy construyendo son unas ecuaciones simplificadas, ¿no? Aptas para cálculos a mano, ¿no? Estas ecuaciones se conocen como modelos SPICE de nivel 1. Eso significa que hay varios niveles de precisión, ¿vale? El más preciso hasta la fecha es el nivel 8, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que más aumenta el nivel de modelado, más se tienen en cuenta de las no idealidades del transistor, ¿no? Por ejemplo, este modelo SPICE de nivel 1 está despreciando los efectos de canal corto, ¿no? Está diciendo que existe una relación cuadrática entre la tensión de overdrive y la corriente. Esto no es cierto para tecnologías nuevas, ¿no? Por lo tanto, si utilizamos estas ecuaciones, ¿no? Para modelar el comportamiento de un transistor cuya longitud de canal ya es inferior a la micra, pues vamos a hacer un error. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando simulamos, ¿vale? Que siempre habrá una discrepancia entre los cálculos que vamos a hacer manualmente y los resultados de la simulación. Y el error será tanto más grande cuanto más pequeña será la longitud de canal de mi transistor, es decir, cuando mejor será la tecnología. Entonces, ¿para qué quiero utilizar este modelo, ¿no? Porque es muy fácil utilizarlo en cálculos manuales, es decir, que es imposible tener en cuenta de todos los efectos parásitos del transistor, ¿sí? Y me sirve como punto de partida para mi simulación, ¿no? Porque cuando diseño un circuito tendré que decidir cuál es el tamaño de mi transistor. De alguna forma tendré que calcularlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo calculo? Utilizando esta ecuación, ¿de acuerdo? Y luego ajusto los valores de tamaño de mi transistor con el simulador, ¿no? Por lo tanto, el proceso de diseño, como veremos, es un proceso de tipo prueba-error. Partimos de un valor que calculamos, de unos valores que calculamos manualmente utilizando este modelo simplificado, pero ya tenemos que tener muy claro en mente que estos valores no son los correctos y que tendremos que ajustarlos simulando. Por lo tanto, hay una parte de cálculos, una parte de simulación para ajustar los valores calculados. Hasta ahora hemos hecho la hipótesis, cuando hemos estudiado el comportamiento del transistor MOS, que llega a un punto en que cuando la VDS alcanza el valor de pinch-off, es decir, cuando VDS es mayor del overdrive, que la corriente se mantiene constante se mantiene constante e independiente de VDS. Entonces esto significa asumir que mi transistor se comporta como un generador de corriente ideal, por lo tanto con una resistencia de canal infinita. Sin embargo, esta es una simplificación. Vamos a ver qué pasa en realidad cuando VDS es mayor de la tensión de overdrive. Cuando VDS es mayor que la tensión de overdrive, el canal se reduce ulteriormente, es decir, que aumenta el anchura de la región de estrangulamiento, ¿no?, que se vuelve delta L, ¿no? Por lo tanto, la longitud efectiva del canal será L menos delta L, ¿no? Esto significa que la distribución de carga varía y que la corriente IT que pasa por el canal será proporcional a la longitud del canal. Por lo tanto, tendré una variación de corriente. Entonces, ¿esto qué significa? Que prácticamente mi canal exhibirá en realidad una resistencia finita, que llamo RO, mi resistencia de canal o resistencia de salida de mi transistor. Esto significa que tengo que ajustar el modelo, por lo tanto mis ecuaciones, para tener en cuenta este comportamiento en la región de saturación, ¿no? Para tener en cuenta que efectivamente tengo una corriente que depende de la VDS, ¿de acuerdo? Por tanto, mi corriente no será constante. Este fenómeno es una de las no idealidades del transistor MOS y se conoce como channel length modulation, modulación de longitud de canal. Es decir, la VDS modula la longitud de canal, provocando que el canal tenga una resistencia finita RO. ¿Cómo tenemos en cuenta estos efectos? Tenemos en cuenta estos efectos multiplicando prácticamente mi corriente de saturación por un término 1 más lambda VDS, ¿no?, donde lambda, que es un coeficiente que dimensionalmente son voltios a la menos 1, depende de la tecnología y es inversamente proporcional a L. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo transformar mi ecuación de esta forma, ¿no?, multiplicando la corriente de saturación que ya había calculado por este término 1 más lambda más lambda VDS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente al aumentar de VDS, mi corriente aumentará. Esto significa que las características reales serán inclinadas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta del las características tensión y corriente de mi circuito tendrán una inclinación, ¿vale? Por lo tanto, esta inclinación que me dice, ¿no?, que prácticamente la corriente depende de VDS y aumenta con VDS. La pendiente de esta curva es igual al inverso de la resistencia de salida, ¿vale? Por lo tanto, cuanto más grande es la resistencia de salida, más planas serán las curvas, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuanto más grande la resistencia de salida, más planas serán las curvas, más paralelas, ¿vale? Cuanto más pequeña, obviamente, más aumentará la corriente, ¿no? Si la resistencia de canal es pequeña, pasará más corriente, ¿no? Principio ley de Ohm, prácticamente. Por lo tanto, más pendiente tendrán esta curva. Estas curvas tienen unas características muy interesantes, ¿no? Si extrapolamos la curva en la región de saturación, por lo tanto, si extrapolamos esta recta, bueno, veremos que todas las rectas tocan el eje VDS más o menos en el mismo punto. A una tensión negativa VA que es igual a 1 partido lambda. ¿De acuerdo? Esta, esta tensión se conoce como tensión de Early. Vamos a ver, cabe remarcar una cosa, ¿no? Que el efecto Early, que es esta, prácticamente que es este comportamiento resistivo del canal, fue estudiado por Early en los transistores BJT, ¿vale? Por lo tanto, es más preciso indicar con el término de efecto Early y de tensión de Early la tensión VA calculada para transistores bipolares, ¿no? Sin embargo, como los MOS, transistores MOS, experimentan un comportamiento parecido, se indica con el nombre de tensión de Early y con el nombre de efecto Early la tensión de la modulación resistiva de la longitud del canal, ¿vale? No es exactamente correcto llamar efecto Early, tensión de Early, esta tensión VA. Pero lo hacemos porque prácticamente el comportamiento es exactamente idéntico al comportamiento del transistor bipolar. Entonces ahora ya puedo construir mi modelo en DC en continua del transistor, ¿no? Por lo tanto, mi transistor, ¿qué es? Es un dispositivo que tiene una impedancia de entrada infinita y se comporta como un generador de corriente pilotado en tensión con una resistencia de salida finita RO. ¿De acuerdo? Esto es mi modelo del transistor. Entonces, fijaos, se comporta básicamente como un amplificador de transconductancia, como os anticipé ya desde hace tiempo. Obviamente, la corriente que circula en la malla de salida es igual a la corriente de saturación de mi transistor y depende de la VGS, ¿no? Por lo tanto, mi transistor es un generador de corriente pilotado por la diferencia de tensión entre puerta y surtidor. Bueno, pero ¿cómo calculo RO? Pues RO es, como os he dicho, es la pendiente de estas curvas, ¿no? 1 partido RO es la pendiente de estas curvas, ¿no? Por lo tanto, lo que hago es aplicar la definición, ¿no? RO será, por lo tanto, igual a la derivada de ID respecto a VDS a la menos 1 manteniendo VGS constante. Es decir, me posiciono sobre una cualquiera de estas curvas y hago la derivada. Que tengo que prácticamente haciendo la derivada de esta expresión, bueno, de la expresión que tiene en cuenta también del lambda, obviamente, haciendo la derivada de esta expresión, de esta ecuación, que tengo, ¿no? Tengo que mi resistencia de salida será igual al lambda por Kn primo medio por W partido L por VGS menos VTN al cuadrado a la menos 1. Entonces aquí observo que este término es simplemente igual a mi corriente ID ID grande, corriente de polarización, corriente DC, para el caso de transistor ideal sin modulación de longitud de canal, ¿no? Por lo tanto, puedo expresar RO como 1 partido lambda ID, o de forma equivalente, acordándome de la definición de VA, como VA partido ID. Entonces, aquí podemos hacer una observación muy importante, ¿no? Mi RO, ¿de qué depende? Depende de la polarización, y por lo tanto de las magnitudes DC de mi transistor, porque depende de la corriente ID. Y aquí vemos claramente que cuanto más grande será ID, cuanto más grande será mi corriente de polarización, más pequeña será la resistencia. Vamos a repetir lo mismo para el transistor PMOS, ¿no? Como hemos visto, el transistor PMOS es el dispositivo dual, ¿vale? Por lo tanto, para, por lo tanto, corrientes y tensiones serán invertidas respecto al caso del transistor del transistor NMOS. Entonces aquí fijaos, en el símbolo del transistor PMOS, la flecha está efectivamente en el surtidor, porque del surtidor salen los huecos, en este caso, que van hacia el drenador. ¿De acuerdo? Por el convenio que hemos utilizado hasta ahora, consideramos como positivas las corrientes de huecos, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de un transistor NMOS, los huecos van de drenador a surtidor, mientras que en el caso del transistor PMOS, dispositivo dual, los huecos van de surtidor a drenador, como indica la flecha, ¿vale? Entonces, la flecha indica siempre las corrientes de huecos y no de electrones, aunque en realidad las corrientes son generadas por electrones. Las corrientes son un flujo de electrones. Un hueco, desde el punto de vista físico, es una ausencia de electrón. Cuando un electrón se va desplazando, deja un hueco, que se puede considerar como una carga positiva. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, se trata de un dispositivo dual, por lo tanto, conducirá cuando se le aplica una tensión VSG positiva y no una VGS, ¿de acuerdo? Y también tendremos aquí una VDG positiva y no una VGD como en el caso del transistor NMOS. Y finalmente no tendremos una VDS positiva sino una VSD positiva. ¿De acuerdo? Todo se invierte respecto al caso del transistor NMOS. Y obviamente, si el transistor NMOS tiene una tensión de umbral positiva, la tensión de umbral del PMOS será negativa, ¿no? Por lo tanto, habrá que considerarla en módulo en las ecuaciones. Entonces, de forma análoga, fijaos, podemos definir unas ecuaciones para el transistor PMOS en región de triodo y en región de saturación que son idénticas a las ecuaciones de su homólogo en NMOS, ¿no? La única cosa que cambia es que, obviamente, aquí tenemos una transcontinuidad de proceso KP' que es distinta, ya que depende de la movilidad de los huecos y no de la movilidad de los electrones, ¿de acuerdo? O sea, esto KP' será mu P Ceox, movilidad de los huecos por la capacidad del óxido de puerta por unidad de área. Y obviamente el overdrive tendrá que ser considerado en módulo porque será en este caso negativo. Y tenemos dos ecuaciones que son idénticas. Y podemos definir también por el transistor PMOS unas condiciones de saturación que son parecidas a la del transistor NMOS, ¿no? En este caso, la VSG será la suma de la VSD y de la VDG, ¿de acuerdo? Para que el transistor esté saturado, la VSD tiene que ser por lo menos igual a la tensión de overdrive y la VDG no puede exceder el módulo VTP, tensión de umbral. Entonces, fijaos, si representáramos las curvas anteriores, lo que es que he representado mi corriente es en función de VSD, ¿vale? Pero si queremos mantener la coherencia con cuanto he hecho por el transistor NMOS y representar todo en función de la VDS y de las VGS, tengo una familia de curvas que se encuentra en el tercer cuadrante, ¿vale? Por lo tanto, los overdrives serán negativos y las VGS serán negativas. Estoy considerando VGS y no VSG, ¿no? Por lo tanto, tendré unas corrientes que actuarán, bueno, que se comportarán de forma idéntica al transistor MOS. Ojo, que aquí el signo menos significa que en este caso el mecanismo de conducción es dual al del transistor NMOS, ¿no? Significa que los portadores se estarán moviendo en sentido contrario. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo manejar un circuito con transistores en DC. Hemos hallado este modelo en DC del transistor, ¿no? Por lo tanto, intuitivamente, yo sé que para estudiar un circuito con transistores MOS en DC, lo que tengo que hacer es sustituir este modelo de circuito y aplicar las leyes de la teoría de circuitos, ¿no? Sin embargo, este modelo es muy sencillo, ¿no? Y para no perder tiempo, lo que solemos hacer cuando estudiamos en DC es dejar el transistor tal y como está y recordarnos que se comporta como un generador de corriente, ¿no? Por lo tanto, desde el generador al surtidor pasa una corriente, ¿vale? Entonces, esto nos permite ir más rápido, ¿vale? Entonces, vamos a considerar este circuito muy sencillo, ¿no? En que prácticamente tengo un transistor en DC, por lo tanto, en la puerta, mi electrodo de entrada, no se aplica ninguna señal, ¿vale? Y el circuito tiene una tensión de alimentación dual, ¿vale? Por lo que es alimentado por una VDD de más 2,5 voltios y una VSS de menos 2,5 voltios. Entonces, fijaos, aquí también hay una regla implícita que consiste en indicar con la doble D la tensión aplicada al drenador y con la doble S la tensión aplicada al surtidor. Es una regla implícita, no es necesario seguirla, ¿no? Pero veréis que en todos los textos la tensión que aplico en el drenador será VDD, la tensión que aplico en el surtidor se llamará VSS. ¿De acuerdo? Lo que quiero hacer en este caso específico, en este ejemplo, es calcular el valor de estas resistencias RD y RS, de forma que el transistor opere con una corriente DC de 0,4 miliamperios y que tenga una tensión VD de salida de 0,5 voltios, ¿vale? Entonces, VD significa que la tensión entre este punto y tierra, ¿vale?, tiene que ser 0,5 voltios, ¿vale? ¿De acuerdo? Siempre, ¿vale? Cuando indico una tensión, siempre me refiero a tensiones medidas respecto a tierra, mi referencia, 0 voltios. ¿Cuáles son los parámetros de la tecnología? Asumo que esta tecnología tenga una tensión de umbral VTN de 0,7 voltios, una transconductancia de proceso KN' igual a 100 microamperios voltios al menos 2. Estoy asumiendo un transistor ideal, lambda igual a 0, significa nada de efecto early, resistencia RO infinita. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un generador pilotado de corriente puro y duro. Y también asumo que mi transistor tiene una anchura de 32 micras y una longitud de canal de 1 micra. Entonces, ¿cómo procedo? ¿Vale? Vamos a calcular antes RD. ¿Vale? Calcular RD es muy sencillo, solo tengo que aplicar la ley de Ohm. Conozco VDD, que es 2,5 voltios. Sé que mi problema me dice que VD, la tensión en este punto, tiene que ser 0,5 voltios, ¿vale? Y que ID es 0,4 miliamperios, ¿no? Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, que tengo que RD será igual a VDD menos VD partido ID, y me da 5 kiloohmios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular ahora el valor de RS, ¿vale? Entonces tengo que aplicar otra vez la ley de Ohm, ¿vale? Pero para aplicar la ley de Ohm necesito saber cuál es la tensión entre surtidor y tierra, que no conozco, ¿vale? Por lo tanto, calcular la tensión en este punto equivale a calcular el overdrive a lo que trabaja el transistor, porque la VGS tendrá que ser igual a la tensión VTN más el overdrive, ¿De acuerdo? Por lo tanto, la diferencia exponencial VGS será VTN más el overdrive. Calcular el overdrive es facilísimo, ¿vale? Porque me acuerdo que la corriente de polarización IT es ligada al overdrive, a la tensión de overdrive por una ley cuadrática, ¿no? Por lo tanto, IT será igual a un medio, mu nc ox, por W partido L, por tensión de overdrive al cuadrado. Es decir, que mi transistor, ojo, tiene que operar en saturación, siempre, ¿vale? Tengo que diseñar mis circuitos para que los transistores estén siempre saturados, ¿vale? Por lo tanto, sustituyendo los valores, ¿qué tengo? Tengo que mi transistor trabaja con un overdrive de 0,5 voltios. Esto me permite calcular la VGS, que será 1,2 voltios. Entonces, eso significa que la diferencia de potencial entre la puerta y el sustituidor del transistor será 1,2 voltios. Pero la puerta está a tierra, 0 voltios. Entonces, esto significa que el sustituidor estará a menos 1,2 voltios. ¿De acuerdo? Si aquí tengo 0 voltios, la VGS es 1,2. Esto significa que el sustituidor está a una tensión negativa igual a menos 1,2 voltios. Ahora sí, que puedo aplicar otra vez la ley de Ohm, ¿vale? Por lo tanto, la resistencia RS será VS, tensión de sortidor, menos VSS, la tensión de alimentación negativa, dividido la corriente ID. Sustituyendo, tengo que esta resistencia tiene que ser 3,25 kΩ. Ese es un problema típico de estudio de un circuito en DC. ¡Claro! Entonces, fijaos, ¿qué ha aplicado? La ley de Ohm. ¿De acuerdo? No he sustituido el valor. Ya sé que esto se comporta como un generador de corriente, ¿no? Por lo tanto, pues me acuerdo que este es un generador de corriente y por lo tanto la corriente que pasa por aquí tiene que ser igual a la corriente que pasa por este otro lado. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Entonces, vamos a ver, y acabo, cómo utilizar el MOSFET como amplificador. Entonces, en este caso, como amplificador de tensión, ¿vale? Hemos visto que por defecto el transistor se comporta como un amplificador de transconductancia, es decir, un dispositivo que genera una corriente de salida que es proporcional a una tensión de pilotaje de entrada, ¿de acuerdo? Pero yo quiero construir un amplificador de tensión. Hacerlo con un MOSFET es sencillo, ¿no? Porque significa cargar el dispositivo con una resistencia RD que realiza una conversión corriente-tensión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y coger la salida, obviamente, en la resistencia. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la forma típica de implementar un amplificador de tensión con un transistor MOS. Entonces, vamos a ver cómo se comporta este dispositivo cuando cambia la VGS, ¿vale? Entonces, empezamos con VGS pequeña, ¿vale? VGS pequeña menor de la tensión umbral. Por lo tanto, el transistor no conduce, ¿de acuerdo? Si lo conduce, no pasará corriente. Entonces, eso significa que la caída sobre esta resistencia será cero, ¿vale? Esta resistencia se comporta teóricamente como un cortocircuito. Por lo tanto, la tensión de salida que tomamos en el drenador de este transistor será VDD. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando el transistor está en región de corte, porque la VGS es menor que la VT, la tensión de salida será máxima, igual a la tensión de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando VGS alcanza la tensión de umbral? ¿Vale? Pues entonces aquí, por el transistor, empezará a pasar una corriente. ¿De acuerdo? Antes muy pequeña y luego más grande a medida de que aumente VGS. Si pasa una corriente, tendré una caída sobre esta resistencia RT, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuánto valdrá la tensión de drenador? Valdrá VDD menos RDID. Por lo tanto, fijaos, a partir de VTN, la tensión de salida irá disminuyendo a medida de que VGS aumenta. ¿De acuerdo? ¿En qué zona estamos? Estamos en saturación. ¿De acuerdo? Porque la VTS aquí es muy grande. Será VDD tensión máxima menos esta caída. ¿Vale? Pero ¿qué pasa a medida de que la VGS aumenta? ¿Vale? Si la VGS aumenta, aumentará la corriente D, ¿de acuerdo? Y si aumenta la corriente D, aumentará la caída sobre esta resistencia, ¿vale? Por lo tanto, la tensión de salida irá disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo, hasta que la VDS será menor que el overdrive, ¿de acuerdo? Y cuando la VDS es menor del overdrive del transistor, el transistor entra en región lineal o triodo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esta es la función de transferencia de este amplificador, es decir, la curva que relaciona la tensión de entrada, VGS, con la tensión de salida, VDS. Entonces, aquí vemos que este amplificador tensión es un amplificador inversor, porque cuando la entrada es pequeña, la salida será grande, ¿vale? Y cuando la entrada es grande, la salida será pequeña, ¿de acuerdo? ¿Lo veis que esto es una función de transferencia de un inversor? Obviamente, como os he dicho, yo quiero que mi amplificador opere en la región de saturación. Por lo tanto, tengo que hacer que mi circuito funcione en esta zona del medio. ¿De acuerdo? Quiero que mi circuito esté siempre aquí, ¿vale? Y nunca se mueva en estas dos regiones, ¿vale? Porque si se mueve en estas dos regiones, se estaría comportando como un circuito digital. Pero yo quiero un circuito analógico, ¿vale? Por lo tanto, en los circuitos analógicos siempre tengo que estar en región de saturación. ¿De acuerdo? Entonces, lo más interesante es que la pendiente de esta curva representa la ganancia de mi amplificador. ¿De acuerdo? Esta es la ganancia, ¿no? Por lo tanto, cuanto más abrupta sea la transición entre la región de corte y la región de triodo, más elevada será la ganancia. A mí me interesa calcular cuál es el valor VX de tensión de entrada que me hace entrar en región triodo, ¿no? Yo sé que el límite inferior de la región de saturación es la VTN, ¿vale? Y el límite superior es esta VX, ¿no? Que es la tensión que separa la región de saturación de la región triodo. Bueno, la quiero calcular. Es muy fácil, ¿vale? Pues lo que se trata de considerar la malla de salida y calcular la VDS. La VDS será la VDD menos RDID, ¿de acuerdo? Estoy considerando esta malla y calculando la VDS. Ahora, ID tiene que ser igual a la corriente de saturación del transistor. Por lo tanto, sustituyo en ID el valor de la corriente de saturación, ¿no? En este caso, fijaos, lo que he hecho es indicar con Kn el producto entre Kn' por W partido N, ¿vale? Este Kn se conoce como parámetro de transconductancia, ¿no? Por lo tanto, el parámetro de transconductancia es igual a la transconductancia de proceso por la relación de aspecto de mi transistor. ¿Vale? Pues tengo mi VDS. Yo quiero ver cuando mi VDS, para qué valores de, para qué valores yo tengo una VDS igual a VX menos VTN, ¿no? Por lo tanto, VX menos VTN tiene que ser igual a todo esto. Entonces, esa es simplemente una ecuación de segundo orden, ¿vale? Resuelvo esta ecuación y veo que VX tiene que ser igual a VTN más este otro término que depende de KN, RD, VDD. ¿De acuerdo? Esta es la forma que tengo de calcular este límite superior de mi dinámica de tensiones de entradas para la que el transistor está en saturación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, y luego lo veremos más en detalle, yo tengo un transistor que es un dispositivo fuertemente no lineal, ¿de acuerdo? Hemos visto que la característica de mi transistor es esta, ¿de acuerdo? Esta no es una respuesta lineal. Sin embargo, fijaos, si hago que el amplificador trabaje en la región de saturación, la relación entre tensión de entrada y tensión de salida es aproximadamente una recta. Por lo tanto, estoy utilizando un dispositivo lineal para perdón, estoy utilizando un dispositivo no lineal para sintetizar un amplificador que sí tiene un comportamiento lineal. ¿De acuerdo?